Este es Ariel, el pana, su baile. Villa Argentina, lo hago la esquina, compa. Baby, si llama, no contesta el celular, cero trama. Acá estamos rebacán, todo flama. Eso es un culo cabr, alta gama. Baby, si llama, no contesta el celular, cero drama. Relax, aquí estamos bien, todo flama. Eso es un culo cabr, alta gama. Pana, estoy paciente por saber cuándo es que me vuelve a ver. Quién es su marido y quiere que la haga mi mujer. Otra noche de placer, hasta el amanecer. Compra conmigo porque sabe que yo tengo el poder. Cuando se esconde el sol, se activa con alcohol. Me tira la UV pa' modelarme su baby doll. 24-7 le doy, un vago en la esquina soy. El otro le daba ternura y yo salvaje le doy. Rápido al toque se me pone coqueta. Me pide que le dé el jarabe que tengo sin receta. Ayer el pan al primero en la vieja escuela. Subiendo en el rating, compa, duela quien le duela. Baby, si llama, no contesta el celular, cero trama. Acá estamos rebacán, todo flama. Eso es un culo cabr, alta gama. Baby, si llama, no contesta el celular, cero drama. Relax, que aquí estamos bien, todo flama. Eso es un culo cabr, alta gama. Ey, estoy en la zona, como tu romano de pistola. Te dormiste, dejaste a tu morra sola. Parto ya ya la consola. Soy el que hace que mueva la cola. Esta noche se lo hago y después se enrola. Yo tengo a tu bitch con los ojos colorados. Me prefiere a mí, dice que estoy nominado. Champion de la league, mami, llámenme Pacquiao. Se olvidó de ti, sabe que yo estoy pegado. Tiene el culo de Kim, ya lo lleno de cream. Vive aquí en Buenos Aires, opero en Medellín. Adicta a los de mil, le gusta el ribotril. La llevé pa' mi cama y se perdió todo el fin. Baby, si llama, no contesta el celular, cero drama. El celular, cero drama. Acá estamos rebacán, todo flama. Eso es un culo cabr, alta gama. Te rompimos el maqueto. Tú sí sabes de todo eso. Con las amigas se dan besos. Por la playa buscando un hueso. Las Aveiro pegando un giro. Con estilo se tira al piso. Con manija para hacer proceso. De la nada todo en exceso. En alta gama por el acceso. Explotando botella en la mesa. No se me hace la fresa. Le gusto, lo confiesa. No vamos para casa. Mostrarle la pieza. Pileta, jacuzzi, champeta. Lamboco le tiro en la cama. Los nenes le tiro en la cara. Le apunto, me dice dispara. Me baila en cuaderno y no para. Pide la botella más cara. Es una descara que se regala. Dentro de la sala nadie le iguala. Se pega la rama, le dicen koala. Baby, si llama, yo la busco en una nave tuñada. Patinamos y ella muere callada. Quiere cortar conmigo la semana. Baby, si llama, no contesta el celular, cero trama. Acá estamos rebacán, todo flama. Eso es un culo cabr, alta gama. Dímelo gigante, Yu Bailey, médico en la casa, Ariel el pana, el maquetose, perro primo. Yu Bailey, Ariel el pana, Kobe después de las 12. G-Music on the beat, boy. De Villa Argentina, lo hago en la esquina, compa.